nos ponemos serios y empezamos a comentar acerca del operativo Aprender, este operativo que va a llevar adelante el gobierno nacional, donde, bueno, se trata nuevamente de sacar un estándar de qué es lo que está pasando con la educación, pero tiene sus profundas críticas. Es por eso que estamos en comunicación con Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas los que están escuchando y a ustedes en la radio. Bueno, muchas gracias por atendernos y, bueno, comentanos cuál es su punto de vista acerca, en principio, bien, de qué se trata, ¿no? Nuevamente, hay que seguirlo remarcando, de qué se trata este operativo Aprender y, bueno, cuál es su posición por parte del SUTE. Bien, sí, desde el 3 de ahora de septiembre, nuevamente, el gobierno aplica, reedita Aprender 2019, en este caso en escuelas secundarias, quinto año de escuelas secundarias orientadas y técnicas, donde los estudiantes van a rendir pruebas de lengua y matemática, y en Mendoza hay dos escuelas piloto, digamos, donde van a hacer una muestra, agregando además ciencias naturales y formación ética y ciudadana. Bien, nosotros, a ver, se vuelve a reeditar este modelo de evaluaciones estandarizadas, descontextualizadas, estandarizadas porque no responden, para nada, digamos, implican o suponen un modelo para todo el país, un modelo de estudiantes inexistente, ¿no? Sin tener en cuenta las particularidades de cada región, de cada contexto, de cada escuela, de cada provincia, y justamente descontextualizada, no tienen en cuenta el contexto de cada una de las problemáticas, de las situaciones sociales y de los procesos reales que cada una de las jurisdicciones. Además que responden en este proceso de reformas que se están llevando adelante en consulta, donde no se consulta a los trabajadores y trabajadoras de la educación, justamente responden y siguen en una especie de medición, de control, de verificación de resultados en un proceso educativo que ellos quieren poner, que responde a una mercantilización, a una respuesta hacia el mercado y a un vaciamiento de los contenidos, de los saberes en los distintos niveles y modalidades, que es preocupante. Entonces, en ese sentido, la evaluación Aprender viene a reforzar este proceso y se desentiende de las realidades concretas, como decíamos, de justamente los procesos reales que están sucediendo en cada una de nuestras escuelas. Y en este sentido nosotros planteamos los convidados de piedra acá y las convidadas de piedra en el desarrollo de este tipo de evaluaciones son justamente los docentes, las docentes, los trabajadores de la educación, que se los lleva simplemente a una función de aplicador y aplicadora. Entonces, en este sentido, nosotros decimos, no estamos en desacuerdo con la evaluación. De hecho, estamos proponiendo comisiones mixtas, jornadas en las escuelas, donde construyamos juntos las instancias evaluativas que son sumamente importantes en el proceso educativo, en los procesos de aprendizaje. Lo que nosotros estamos diciendo que para evaluar el sistema y más aún para después aplicar políticas educativas en función de estos resultados, tenemos que participar principalmente quienes llevan adelante la tarea educativa, quienes conocen a sus estudiantes, quienes conocen a las comunidades, para que ese proceso evaluativo sea realmente válido e impliquen mejoras en la calidad y en los procesos de educación y no sea meramente una medición que sirve en términos esto de mercado, ¿no? Estandarizando, asignando lugares, categorías a cada una de las escuelas, a los docentes y respondiendo de alguna manera a un interés que no es el de las comunidades, por lo tanto, una especie de categorización, asignaciones sociales en función de los grupos sociales. Digo, todo esto que estamos planteando nosotros, lo venimos planteando desde el primer momento, desde 2016, cuando se comenzó a aplicar este tipo de evaluaciones, que entendemos que para nada responden a lo que necesitan las escuelas, lo que necesitamos en educación en términos de mejoramiento de la calidad educativa. Ustedes dicen que no es una herramienta real para poder mejorar digamos la educación, sino se me ocurre también que puede ser como para continuar estigmatizando ciertos lugares o ciertas escuelas o ciertas zonas, ¿no? Es decir, bueno, voy a hablar mal y pronto, sí, esta escuela de cuarta seguimos dándonos cuenta que es una escuela de cuarta, por ejemplo. Yo lo estoy diciendo muy como una barbaridad, pero... Sí, o sea, a ver, a través de este ranking, o sea, esta medición, esta evaluación, quien no llega a ese ranking estipulado, estándar, imagínense que estas evaluaciones son a lo largo y a lo ancho del país la misma evaluación, cuando la evaluación debe ser una instancia construida a partir de los contextos reales, de los procesos reales, para que me verifique justamente la realidad de lo que está sucediendo en términos de aprendizaje. Es una herramienta para favorecer y es parte del proceso pedagógico. No es un puerto donde tengo que simplemente evaluar cuánto estoy de acuerdo o no a un estándar. Entonces, en ese sentido, este paradigma de la evaluación en términos de cuánto llego a este estándar, medir, evidentemente lo que implica en un ranking quién llegó y quién no. Y justamente este ranking después se traslada a esta estigmatización de comunidades, de escuelas, inclusive de trabajadores, trabajadoras y de estudiantes. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos opuestos a este sistema que ya no es una evaluación, simplemente es una medición, es una herramienta, es una estrategia del mercado en donde se mete la educación y la educación responde a esto desde, por supuesto, una política económica, una política educativa del gobierno, que responde justamente al mercado que es una política económica. Digo, nosotros en este sentido planteamos diametralmente distinto, construyamos instancias evaluativas desde los trabajadores y para el pueblo, una de las consignas que tenemos. Justamente cuando hablábamos para construir nuestros comunicados, decíamos justamente esta paradoja, ¿no? El operativo, las evaluaciones de aprender simplemente miden, no se aprende con las evaluaciones de aprender, y la instancia evaluativa debe ser una instancia más de aprendizaje. Entonces, y paralelamente con esto, lo que estamos exigiendo es que no puedo simplemente, además que no solamente debe medir, si yo voy a verificar el proceso de aprendizaje desde esta lógica que decimos nosotros, acompañando los procesos contextualizadas, debatidas con los trabajos de trabajadores, con las comunidades, nosotros lo que estamos exigiendo es que las condiciones de las escuelas, las condiciones en las cuales se aprende y se enseña y se desarrollan los procesos educativos, tienen que ser propicias. Y si hoy tenemos escuelas de donde, bueno, las condiciones edilicias de escuelas que se caen a pedazos, escuelas que tienen problemas de agua, problemas de electricidad, problemas de recursos, achiques de merienda, cierre de secciones. Tal cual. Digo, hay una situación que debería acompañar, fortalecer al proceso de enseñanza-aprendizaje, condiciones salariales, digo, las mismas condiciones hoy económicas y de vulnerabilidad social que tienen muchísimas de las comunidades que asisten a la escuela, donde hay chicos que no tienen zapatillas para ir a la escuela. Digo, todo esto tiene que ser el soporte que el Estado no está dando, pero por otro lado, si lo descentraliza a las cooperadoras, lo descentraliza a la propia dinámica de las escuelas, pero sí centraliza la evaluación, centraliza el diseño de las reformas educativas. Entonces, la deuda es pública y las ganancias son privadas. Y, Pablo, te agradecemos mucho, perdón que se nos está acabando el tiempo. Nosotros, sí. No, decir que cierres, que tenemos una sección ahora, disculpa la pura. Sí, pedir esto, ¿no? Y cuando se resiste de alguna manera esto, está, y se exige más presupuesto para la educación y demás, se producen disciplinamientos, persecuciones como la que tenemos nosotros, algunos compañeros del secretariado y otros compañeros también de distintas escuelas. De paso invitamos el día 4, el miércoles a las 14 horas, nos concentraremos ahí en Palacio de Justicia, donde está la audiencia las imputaciones que hemos tenido nosotros justamente por reclamar esto que estamos planteando. Así que bueno, convocamos a todas las organizaciones, los compañeros y las compañeras, para que no se discipline, que no se criminalice la protesta, porque tiene que ver con esto, con mejorar la escuela. Entonces estamos en contra de estos operativos, por reformas educativas que sean trabajadas con y discutidas con los trabajadores, no a la persecución, y sí más para presupuesto para educación, para que realmente podamos brindar en todas las instancias, desde la evaluación y desde las reformas educativas, procesos reales que respondan a nuestro pueblo y que podamos defender realmente la educación pública de calidad, laica, liberadora. En realidad nosotros lo que proponemos es eso, y que bueno, todos los compañeros y compañeras nos acompañen en este proceso de lucha y de valorización real de la escuela pública. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Un abrazo.